La verdad que la veo con bastante optimismo. Pienso que es una buena manera de reforzar, por lo que tengo entendido, que es la primera vez que nos reunimos, la finalidad es tratar de avanzar en discusiones o en propuestas o análisis referidos a los proyectos de investigación y a las acciones del centro regional, un poco más allá del alcance, digamos, de las reuniones habituales de los consejos del Consejo Regional y de los consejos locales, que en general tienen una parte rutinaria que a veces va un poquito en contra del aprovechamiento del tiempo. Por lo tanto, este consejo asesor técnico pienso que puede reforzar esas capacidades de análisis. Así que bueno, veremos qué es lo que vamos a proponer.